expresando en un único documento lo que sentimos. Hace 42 años el golpe cívico-militar eclesiástico instaurado en Argentina en consonancia con una política represiva extrema aplicada en todo nuestro continente a través del Plan Cóndor generó el genocidio, cristalizó la ruptura institucional y legal del reconocimiento de los derechos humanos. Dejó el saldo de 30.000 personas desaparecidas, el empobrecimiento y endeudamiento de la nación. Destruyó el tejido social con el fin de instaurar a sangre y fuego un proyecto económico de entrega y dependencia de nuestra patria. Plan que se llevó a cabo con la complicidad de la sociedad rural, la iglesia, la banca y demás sectores ligados a la usura nacional e internacional. La lucha inclaudicable de las organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y de trabajadores y trabajadoras del campo popular ha sido y es un pilar insustituible en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. La instauración del sistema del actual gobierno de neto corte neoliberal conservador manifiesta claramente su falta de respeto por los derechos humanos y las garantías de un Estado de Derecho. La discriminación y el desprecio por el pueblo es su sello. Desconociendo las necesidades, los reclamos y proyectos de los sectores populares, se privilegian y resguardan los intereses que benefician a las clases más poderosas, mientras se regalan nuestros recursos a los capitales transnacionales. Esta fiesta de los grandes capitales ha sido históricamente garantizada a través de un ajuste salvaje que siempre ha sido y es pagada a costa del empobrecimiento de la clase trabajadora. En la época de la dictadura, pero también en momentos de vigencia del orden constitucional, porque no todo gobierno elegido en el marco constitucional es democrático en sus prácticas. La democracia no es un sistema de gobierno, sino un ejercicio cotidiano, como en la década del 90, que culminara con el estallido social del 19 y 20 de diciembre del 2001. Hoy, en este 24 de marzo, creemos que el mejor homenaje a todas y todos nuestros compañeros y compañeras que dieron su vida por una tierra justa y digna para todos los pueblos que la habitan es denunciar públicamente la gravísima situación de indefensión y de vulneración de derechos que estamos viviendo. El contexto actual de este gobierno está marcado por el despido masivo de trabajadores, los tarifazos, el desmantelamiento de la industria nacional, el ataque permanente a la investigación y al desarrollo científico. Al mismo tiempo, condonan deudas y quitan impuestos a los dueños de los grandes capitales. Realizan constantes recortes en planes sociales y trabajan en el vaciamiento de organismos destinados a la inclusión social. La defensa de los derechos humanos es considerada como un curro. La política ofensiva de reconciliación con los genocidas apunta a la aceptación social de la teoría de los dos demonios y a instalar la duda sobre los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. Mauricio Macri, la yuta que te parió. Mauricio Macri, la yuta que te parió. Mauricio Macri, la yuta que te parió. marido, ¿qué tendrán que ver las putas con todo esto? Así. La yunta mata a los pibes. Totalmente. Mauricio Macri, la yunta que te parió. Mauricio Macri, la yunta que te parió. Mauricio Macri, la yunta que te parió. Mauricio Macri, la yunta que te parió. Mauricio Macri, la yunta que te parió. Así. Así intentaron la desvergüenza de impulsar la ley del 2x1 con el solo fin de favorecer a los genocidas con un indulto encubierto que por las multitudinarias manifestaciones en su contra no pudieron poner en práctica. Lucha que logró que el genocida Checolás tenga que volver a cárcel común a cumplir se toca, los milicos en la cárcel, 2x1 la pelota. Sin embargo, aún falta mucho por hacer, ya que hay 51 genocidas que están siendo beneficiados con prisión domiciliaria gracias a la complicidad del aparato judicial. Nuestra sociedad desconoce que aquí en Bariloche residen en prisión domiciliaria dos genocidas. Ellos son Felipe Ayala, condenado a prisión perpetua en Bahía Blanca y que vive en el barrio Buriloche IV, calle Leonel Fabri, casa 15, y Ramón Ernesto Cook, condenado a 16 años de prisión en Tucumán, que vive en la calle Lazo 281 del barrio Pájaro Azul, en el kilómetro 12. A donde vaya los iremos a buscar. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, así le va a pasar. A donde vayan los iremos a buscar. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Durante muchísimos años se ocultó que en Bariloche tuvimos un centro clandestino de detención en la Escuela Militar de Montaña, Quinto Cuerpo de Ejército, cancha de pelota paleta a cargo del coronel Rubén Castelli, donde testigos aseguran que en marzo de 1976 había alrededor de 70 personas detenidas ilegalmente. En junio del año pasado fue señalizado como centro clandestino de detención. En particular, y en lo que hace a la provincia de Río Negro, es evidente el apoyo del acomodaticio gobernador Alberto Beretilnek. Y de los intendentes de Dinahuapi, Danilo Rojas, y de Bariloche, Gustavo Genuso. A la política económica represiva del gobierno nacional. ¡Gattuso! Son cómplices de entregar los recursos estratégicos del pueblo para sus negocios empresariales. Claro ejemplo es lo que pretenden hacer con la concesión del Cerro Catedral y con el hospital privado de Dinahuapi. excusa, con la excusa de mantener el control social, se naturaliza la militarización de las ciudades mientras se instala la idea del enemigo interno. Vergonzosos protocolos de seguridad al mejor estilo de la dictadura son implementados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Con absoluta impunidad para dar un marco legal a la represión directamente dirigida al silenciamiento de las luchas. Con este fin y con la ridícula excusa de combatir al RAM, el día viernes 16 de marzo se realizó en Bariloche, ciudad ya militarizada, una reunión del Comando Unificado formado por las cuatro fuerzas de seguridad, donde decidieron sumar a los ya existentes 800 efectivos para instalar comandos móviles de gendarmería. La realidad es que para este gobierno el enemigo es el pueblo que lucha y reclama. En la región tenemos sobrados y tristes ejemplos que dan cuenta de esto. ¿Cuántas pibas y pibes de los barrios son hostigados y maltratados? ¿Y cuántos y cuántas han sido ejecutados y ejecutadas por una bala policial? Diego, Nino y Sergio fueron asesinados el 17 de junio de 2010 en una brutal y sangrienta represión de las fuerzas de seguridad, que además de los muertos dejó muchísimos heridos y el reclamo de legítima defensa y el reclamo permanente por una justicia que a 8 años no llega, porque defiende los intereses de los victimarios. Entre tantas víctimas, podemos citar a Coco Garrido, Daniel Solano, Otoño Uriarte, Pilquimán, Micaela Bravo, Lucas Muñoz, cuyos autores materiales e intelectuales de estos asesinatos están sueltos, protegidos por la mano del Estado, porque son parte de esta política de opresión. Sustentando esta práctica represiva con una implementación aggiornada de la doctrina de seguridad nacional de la dictadura, el gobierno profundiza la persecución sistemática a los pueblos originarios que luchan por recuperar sus tierras, desconociendo absolutamente la legislación nacional e internacional existente, que reafirma su derecho al reclamo por ser pueblos preexistentes a la creación de los estados. La desaparición forzada. ¡Marichigüeu! ¡Marichigüeu! ¡Marichigüeu! ¡Marichigüeu! Será recuperada, la tierra robada será recuperada, la tierra robada será recuperada. La desaparición forzada y posterior asesinato de Santiago Maldonado, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, ambos ocurridos después de ilegales represiones ordenadas por el Estado, el desconocimiento por parte del gobierno de la necesidad de una justicia independiente del poder político, la presunción de verdad de los hechos afirmados por la Fuerza de Seguridad a partir del caso Chocobar, la multiplicación de los casos de gatillo fácil, cuyo último exponente fue Facundo Ferreira, de 12 años, en Tucumán, procederes que cuentan con el aval del presidente y demás funcionarios, son una clara muestra de cómo esta política de Estado se basa en un aparato represivo que legitima las detenciones ilegales, las persecuciones políticas y la criminalización de la protesta social. Mauricio Macri, la yuta que te parió. Mauricio Macri, la yuta que te parió. Podemos dejar de mencionar el casi centenar de presos y presas políticos a lo largo y ancho del país en los 2 años de gobierno neoliberal, comenzado en enero de 2016 con Milagro Sala y demás compañeros de la Tupac, para continuar luego con otras y otros compañeras y compañeros de distintas organizaciones sociales y políticas críticas de la política devastadora del actual sistema. La detención ilegal de cualquier compañero o compañera, aunque no compartamos su accionar y estemos convencidos de que debe ser investigado judicialmente cuando se produce por motivos políticos, es una prisión política y ello no puede ser discutido. Durante el periodo de la dictadura se utilizaba la figura del detenido a disposición del Poder Ejecutivo. Hoy la actuación cómplice y subordinada de algunos jueces revela que en realidad las y los presos políticos también se encuentran a disposición del Ejecutivo, desvirtuando el principio democrático de separación de poderes. Denunciamos la detención del lonco Facundo Jones Guala y el inconstitucional juicio de extradición por el que se encuentra detenido desde hace 10 meses y que se prolongará en el tiempo sin perjuicio de la injusticia cometida y de los daños cometidos contra el Estado de Derecho por la implementación de procedimientos judiciales absolutamente viciados. Procedimientos que validan la represión para legitimar después la detención indiscriminada de 16 compañeras y compañeros en forma irrazonable el 5 de marzo del corriente, luego de conocerse la sentencia de extradición. Todas estas acciones deben incluirse también en el proceso represivo. En este mapa de situación debemos denunciar la indignante reforma previsional en perjuicio de los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas y personas con discapacidad, el aval de los gobernadores a la reforma fiscal y el intento de la reforma laboral en beneficio de la patronal en un país donde ya es común el trabajo precarizado y el desempleo. Esto, sumado al endeudamiento inédito, demuestra que se sigue al pie de la letra los dictados del Fondo Monetario Internacional y un alineamiento indiscutible con la política económica y exterior de Estados Unidos de Donald Trump. Es evidente que frente a esta política neoliberal conservadora es fundamental la unión y la movilización de todos los sectores populares que, dejando de lado los intereses sectoriales, trasciendan las diferencias el día de la fecha. Y que esta unión se refleje en la militancia diaria, en defensa de una política socioeconómica y de inclusión social, en contra del privilegio de unos pocos, honrando de esta manera la lucha de una generación que incluye a los 30.000 compañeros desaparecidos y desaparecidas y que se continúa en la unidad y la lucha. Con la lectura del documento, pero antes hay una nena perdida, se llama Mora, es chiquita y está acá al lado. El papá, está buscando al papá. Nicolás se llama el papá. Sí, sí, pero yo no que ya me voy para afuera y me voy. Por eso. Ya está, ya está. Las consignas que se incluyen en este documento son: basta de matar y torturar. Exigimos juicio y castigo a los asesinos y responsables políticos e intelectuales. Exigimos justicia ya para las víctimas del 17 de junio de 2010 en Bariloche. Basta de represión a pueblos originarios, a organizaciones sociales, a trabajadoras, trabajadores y estudiantes. Basta de criminalizar la protesta social. Basta de permitir y legitimar la persecución y encarcelamiento de militantes sociales y políticos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Libertad a Milagro Sala. Libertad. Libertad al lonco Facundo Jones Guala. Libertad a todos y todas los y las presos políticos por luchar. Exigimos aparición con vida de Jorge Julio López. Exigimos cárcel común perpetua y efectiva para todas y todos las y los genocidas. Exigimos restitución de la identidad de las y los jóvenes apropiados. Exigimos el cumplimiento de la Constitución Nacional, nada menos. Exigimos garantía de respeto de los derechos humanos. Tenemos 30.000 razones y 373 esperanzas. Memoria, verdad y justicia, ya dijimos, nunca más. Compañeros y compañeras presentes, ahora y siempre.